Javier Gil, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, pues tenemos mucha actualidad. Te puedo hablar de dualones, del primer dualón de la temporada que ha sido en Híjar, del que está previsto el Monzón para dentro de semana y media. También tengo novedades del trialón de Zaragoza. Bueno, tenemos un programa completito. Fenomenal, pues vamos con todo ello. Primero presentamos los patrocinadores de la actualidad. Enclave Natural, centro de salud integral para deportistas. Twinner Huesca, lo último en moda deportiva. Entrenamiento óptimo, profesionales del triatlón a tu servicio. Y Championship Aragón, el cronometraje de las grandes citas, patrocinan la actualidad del tri. ¿Qué pasa por Híjar, no? Bueno, sí, empezamos por Híjar porque en esta población turolense conocida por la Ruta del Tambor de Semana Santa tenía lugar la primera edición de un dualón cross. Se estrenaban en esta disciplina con unas distancias de 5 kilómetros de carrera a pie, 20 de bicicleta de montaña y 2,5 otra vez de carrera a pie. Bueno, dureza, ¿eh? Te puedo asegurar que en este caso, aparte, ya sabes que suelo ir como espectador, pero en este caso me tocó competir y se hizo muy duro, Bueno, pues entonces te tengo que preguntar, ¿quién ganó? Y sobre todo, por ti, ¿qué tal lo hiciste? Bueno, eso es lo de menos. Yo soy un paquete redomado, voy a disfrutar y ya está. No me quedé el último, que tampoco hubiera pasado nada si me hubiera quedado el último, pero no me quedé el último. Pero fue muy duro, ¿eh? Ya te aseguro que la gente, entre el viento que pegaba por ahí, por esa zona del Bajo Aragón y algunas cuestas que había, la verdad que fue bastante duro. Me preguntabas quién ganó, pues ganó un chico del Tragamillas Alcañiz que se llama Dani Ejarque y en chicas ganó Miren Andueza del Trialón Europa. Bueno, pues nos vamos ya a nuestra provincia otra vez y hablamos de Monzón. ¿Qué nos ibas a contar de Monzón? Pues mira, de Monzón te cuento que este sábado, no, el que viene, el día 13, está previsto que Monzón tenga un dualón de carretera, es decir, con bicicleta de carretera y no de BTT, como el que te estaba comentando hace un momento, un dualón que es clasificatorio para el Campeonato de España. Sin embargo, por esas extrañas razones que se dan de vez en cuando, pues igual que en Híjar, por ejemplo, ha habido casi 160 personas y no se esperaba en este bautismo que hubiera tanta gente, pues en este caso, pues a pesar del atractivo de la prueba que está abierta no solamente a gente que quiere participar en el Campeonato de España, sino también a grupos de edad, pues el ritmo de inscripciones está yendo bastante lento. Entonces eso ha hecho que, bueno, la organización, el ayuntamiento, etcétera, se estén planteando, estén hablando, bueno, para ver si finalmente tiene lugar o no. En principio está ahí previsto, pero en este momento hay preocupación y hay conversaciones entre las partes implicadas y ya veremos lo que ocurre. Bueno, hoy hemos leído en tu página, yo lo hago a menudo y es una recomendación, en pasionporeltri.com, que el Tri ZGZ, que es lo mismo que el Triatlón de Zaragoza, tiene serias opciones de transformarse también en una prueba de carretera. Bueno, pues efectivamente ayer se produjo una reunión en el ayuntamiento de la capital aragonesa con uno de los asesores del concejal de deportes, Pablo Híjar, y la plana mayor de Zaragoza Deporte Municipal, junto, lógicamente, a miembros de la organización de la prueba que, como sabes, corre a cargo de este portal de Pasión por el Tri. Bueno, se avanzó en esta posibilidad de que el segmento de bicicleta se dispute sobre un circuito urbano, que por cierto, pues ya te anticipo que sería muy bonito. El circuito sobre el que está trabajando es una especie de rectángulo formado por el Paseo de la Ribera, el Puente de Hierro, Paseo Echegaray y el puente de la Z30, también llamado Puente Manuel Jiménez Abad. Bueno, también se valora la posibilidad de que haya varias distancias. La primordial, una distancia sprint, que son 750 metros de nadar, 20 de bici y 5 de correr. Pero también hay una pensada, te iba a decir que pensada para ti, es profeso, que sería. Sí, pues me lo voy a pensar, si te parece. Siempre te quiero picar con esto, pero bueno, esta es muy sugerente porque es una distancia que se llama Super Sprint, que es la mitad de lo que te comentaba antes, o sea, 350 metros de nadar en el río Ebro, por supuesto, 10 kilómetros de bici por el mismo circuito urbano que el anterior, lo que pasa que solo serían dos vueltas, uh-huh. Y la diferencia es que sería con bicicleta de montaña. Y bueno, 2.500 metros de carrera a pie. Esta modalidad que se pretende con la de Super Sprint, pues bueno, que toda la gente que se apuntó el año pasado desde un perfil popular de probar, pues por el hecho de que se transforme en carretera con bici de carretera, no se queden sin participar, porque hay mucha gente que no tiene bici de carretera o que le da un poco de respeto, ¿no? Pues también la pueden hacer con BTT. Tú insiste, que yo también te insisto, como cada programa, en Biofrutal. Marca diferencias con sus zumos ecológicos, productos para la alimentación del deportista 100% naturales. Más de 30 años haciendo las cosas bien. Pioneros en geles que dan la energía necesaria para el triunfo y sin poner en riesgo la salud. cuidando tu estómago, importantísimo. Lo usan maratoneanos, tenistas, escaladores, triatletas, maravilloso. Biofrutal. Bueno, biofrutal maravilloso, y maravilloso también el Rincón de Clara, ¿eh? Que yo sé que te gusta mucho la verdurita que tienen ahí, pero oye, también tienen caprichitos de estos que son más sanos de lo que la gente piensa, como quesos de la Jacetania o la miel artesana, que está buenísima. La miel artesanal para desayunar es un lujazo. Así que, Pablo, tú que estás ahí muy cerquita, el Rincón de Clara es tu tienda ideal en Jaca. Disfruta de sus productos de la tierra en el Rincón de Clara, en la calle Zocotín 10, y sobre todo abiertos de lunes a sábado y domingos y festivos por la mañana. Rincón de Clara, maravilloso. Bueno, vamos a continuar hablando de triatlón, y lo vamos a hacer hablando con un experto en entrenamiento, ¿no? Pues sí, efectivamente. Quiero saludar a Ricardo Simón, que presentándolo muy rápidamente, aunque ya ha estado con nosotros una vez, te diría que es un, bueno, pues es un deportista muy completo, ha competido en élite, pues supuesto es licenciado en educación física, es entrenador de máximo nivel de triatlón, lleva la preparación del Club Triatlón Europa y bla, bla, bla, y bla, bla, y no sigo porque nos quedamos sin entrevistarle. Ricardo, ¿qué tal estás? Muy bien, hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos cuentas? Pues nada, aquí estoy ya preparado para ir a entrenar luego con algunos de mis deportistas. ¿Hoy qué te toca? Porque claro, con la agenda que tienes, trabajas con los chicos del Liceo Europa del proyecto DROM, sí. Llevas a los chicos del Club Triatlón Europa, en fin, eres una de las personas que representa esa adaptación, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a la gran demanda que existe actualmente en triatlón, ¿no? Bueno, esa es mi profesión y que la disfruto cada día. Y lo que me preguntabas, pues nada, nos toca hoy luchar contra el cierzo, que se ha levantado un poco con más fuerza de lo que la previsión decía, y veremos a ver cómo nos apañamos, pero bueno, entrenaremos. Dime a mí, que he ido a coger la bicicleta de carretera esta mañana y nada, ha sido salir 50 metros, además ya sabes que cuando estoy en Zaragoza estoy en la zona de Arco Sur, no te digo más, la calle se llama Peine del Viento, con eso ya te puedes hacer una idea. Y al final, tú me dirás si es una buena decisión o no, he cogido la bicicleta de montaña para ir un poquito más resguardado por la zona detrás de Puerto Venecia. Bueno, a veces hay que adaptarse también el entrenamiento, sí. Y a ti te toca hacerlo para quien preparas los entrenamientos, ¿no? Sí, por supuesto, la bici de montaña en estos días tan ventosos es una alternativa muy interesante para hacer entrenamiento con menos riesgo y sobre todo que te desgaste menos psicológicamente, porque el viento mentalmente se hace duro. Entonces has tomado una buena decisión. Muy bien. Lo que pasa es que me duele más la espalda que cuando cojo la flaca. ¿Eso también es normal o soy igual? Bueno, a lo mejor sí, igual te has agachado más para que te diera menos, no lo sé. Habría que haberte visto. Habría que haberme visto. Bueno, Ricardo, tú junto con Miren Andueza, que la nombrábamos antes como ganadora de la prueba femenina del Dualón de Híjar, tenéis una empresa de entrenamiento, se llama Entrenamiento Óptimo, que aparte de patrocinar este programa, que aprovecho en directo para agradecértelo, asesoráis a muchos deportistas. ¿Vosotros notáis, como hablábamos la semana pasada, que cada vez más la gente, bueno, trata de ponerse en manos de profesionales de los diferentes ámbitos? Quiero decir, pues en cuestión de nutrición, como comentábamos la semana pasada, o aquí en cuestión de entrenamiento. O sea, ¿hay también una cierta fiebre, o si no fiebre, una cierta tendencia en correspondencia al auge del triatlón en cuanto a buscar asesoramiento en entrenamiento? A ver, sí que es cierto que cada vez pues va en auge y cada vez recibimos más más interesados en nuestra profesión, pero no va ni muchísimo menos al mismo ritmo que crece el deporte en número de participantes. Ajá. Con las personas que buscan el asesoramiento de un profesional. Sí que es verdad que aún así la tendencia es al alza, cada vez hay más sensibilización porque el deporte sea una actividad física saludable. Uh-huh. Y entonces eso poco a poco va calando y va haciendo que cada vez las personas no quieran arriesgarse a ponerse a hacer deporte a lo loco. Uh-huh. Y igual que cuando te duele la muela vas al dentista, o cuando quieres adelgazar vas al nutricionista, pues aquí cuando quieres entrenar correctamente lo normal es que vayas a un profesional de este campo. Ajá. Yo te cambié un poco de tercio porque tenía ganas de hacerte esta pregunta hace tiempo. Te quería preguntar por la situación, ahora ya no hablamos tanto de los populares o de la gente que se inicia, sino de triatletas de élite en Aragón. Uh-huh. Bueno, no tenemos muchos triatletas, por lo menos en este momento, de élite en Aragón. Quiero decir, hay algunos que consiguen la clasificación para competir en élite en campeonatos de España, pero normalmente, o mi experiencia en los últimos años, son puestos pues traseros, ¿no? 50 y tantos, 60 y tantos, o en algún caso pues no se pasa el corte que hay durante la prueba. ¿Tú qué explicación tienes para esto? Bueno, no es una respuesta fácil, pero yo por el análisis que voy haciendo, y creo que en Aragón, no hace muchos años que el triatlón tiene este auge. Y triatletas de pura raza, podríamos decir, hay muy pocos. Con esto me refiero a que la mayoría de los triatletas venimos de otros deportes y hemos empezado a hacer triatlón más mayores. Con lo cual hemos perdido las fases sensibles en las que, sobre todo, el segmento de la natación, si lo que hablamos por élite principalmente lo consideramos en triatlón olímpico y triatlón sprint, sin una gran natación o una natación mínima no compites, porque ya sales muy rezagado, ya sales muy atrás, y por muy, muy, muy bueno que seas en bici o muy, muy bueno que seas corriendo, como mucho vas a poder remontar algo, pero nunca para llegar a puestos de ni siquiera de top 30 o 40. Entonces, el trabajo que se empieza a hacer en la base, yo creo que en 2 o 3 años esta tendencia va a ir poquito a poco cambiando y cada vez tendremos más aragoneses y aragonesas cerca de los puestos cabeceros. Aún así, el nivel va aumentando en todas las comunidades y vamos, y estamos todavía en una fase inicial en la que este deporte va a crecer y el nivel va a elevarse muchísimo. Hablando de formación y de preparación y de crecimiento, vosotros preparáis un campus, una concentración muy interesante en el Puente de Mayo para gente que se quiera iniciar o para gente que quiera mejorar. Sí, es una iniciativa que le hemos ido dando forma y ya tuvimos la primera experiencia hace 2 veranos y sobre todo es una manera de enseñar algunos aspectos que no son más complicados en el día a día, como puede ser nadar en aguas abiertas o desenvolverse en un pelotón un poco más grande. Entonces, ahí en las primeras fechas en las que ya se puede hacer nadar en aguas abiertas por la temperatura, en la costa mediterránea, hacia finales de abril y principios de mayo, hacemos un campus y está, como haremos grupos de nivel, está orientado tanto a gente que se inicia como a personas más expertas y en la materia. Yo por lo que he leído, introduciendo el factor diferencial de formación en inglés, ¿no? Inglés adaptado a triatletas que no van a competir a 100 kilómetros de su casa, pero igual se van a Múnich, por ejemplo. Sí, eso es. Hay personas que nos han preguntado que si era bilingüe. No es bilingüe. Que a lo mejor sería un poco una tortura igual para algunos que de inglés no controlamos mucho, sino que está orientado a aprender a desenvolverte en una competición internacional, que con esto no quiere decir que tengas que ser internacional por tu selección, ni muchísimo menos, que hay muchísimos aragoneses que viajan a Múnich o a Roth a hacer un Ironman, un triatlón de media distancia. Entonces, para poder saber cómo se dice dorsal y dónde está el baño y 4 cosas que necesitas. Pues seguiremos hablando de esto, Ricardo, que se nos come el tiempo rapidísimo en la radio. Te volveremos a llamar. Un abrazo muy fuerte. Y a ver si vendes. Y bueno, hablamos. Y ahora ya me dirijo a Pablo, que mira a ver si vendes alguna escoba, macho. Sí, bueno, es que es el momento de hablarte de Transición, porque es la tienda de referencia de triatlón. No sé si lo sabías, porque zapatillas, neoprenos, bicicletas, complementos, asesoramiento, todo lo que necesitas si eres fan del swing, del bike, running, lo tienen en opening, pero cerraron, entonces cada día lo digo mejor. Pero ojo, Transición con Z, porque no me pongas ahí la C, no, es Transición con Z. Entra en transicionesport.com y visita su web online, desde la que envían a toda España. Está también en calle Campo Amor 26 en Zaragoza, transicionconz.com o en Facebook, Twitter, Instagram. Mira, pues yo hago una transición muy rápida, Pablo, porque también te cuento que si vas a esquiar con tus amigos a las pistas de esquí, claro, esquiar en las pistas de esquí, lógicamente, hacer raquetas, etcétera, y no llevas bocatas, si vas a pasar el fin de semana en el Valle del Aragón y vas sin haber hecho la compra, pues párate en la despensa de Canfrán, en pleno centro de Canfrán, en la calle que cruza el pueblo, panecito rico, recién hecho, un montón de productos riquísimos. La despensa de Canfrán, Pablo, no tengas la menor duda. Esta mañana he pasado por ahí, para no mentirte, esta misma mañana. Dios, que lo sabía. Venía del laboratorio subterráneo de Canfranc. No te voy a preguntar qué hacías por ahí. Adiós, Miguel, con la man. Adiós, Miguel, adiós. Hasta mañana. Adiós, mañana. Javier. Hasta luego.